A raíz de la pandemia y de la instauración del aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestras vidas cambiaron rotundamente. Es por eso que la planificación de tareas y la búsqueda de nuevos modos de comunicarnos fueron cambiando en la medida que atravesamos este proceso tan único y dispar en la experiencia de cada persona y cada familia de nuestra comunidad. Desde la Orquesta Tablada queremos estar presentes, llegar a cada alumne desde un lugar de acompañamiento, haciendo saber que estamos para lo que necesiten. La radio nos parece un espacio similar al de la orquesta. Se centra en los barrios, es de libre acceso a toda la población, reúne, acompaña, entretiene y educa. Con este micro radial esperamos tener un intercambio más rico, creativo, participativo y comunitario. ¡Bienvenides todes! Sumemos experiencias, charlas y mucha, mucha música. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inés, doy la cara hoy, pero bueno, por supuesto que no, hay un montón de profes y entre todos hablamos de cómo conectarnos, cómo estar presente, cómo comunicarnos. Por un lado, creo que están dos cuestiones, los que tienen la posibilidad de tener los medios para estar conectados, ya están reacansados de lo virtual. Sí. Y después por el otro es que lamentablemente también hay muchos chicos y chicas que no tienen modo de conectarse. Inclusive a mí me pasa con muchas alumnas que el mismo WhatsApp, una semana tienen el celu, la semana siguiente se les rompió y me responden no sé cuántas semanas después diciéndome que se les rompió el celular. Entonces está difícil este modo de comunicarnos. Encima nadie estaba acostumbrado porque... Tener familia en otros países, bueno, sabes que es Zoom, pero si toda tu familia está acá y no nunca había visto esta tecnología, es como, no siempre la podés usar. ¿Entre ustedes se conocían? No, los he visto en la orquesta, pero no he hablado. No me acuerdo no haberte visto, Anita linda. Estaría bueno que se presenten, ¿no? ¿Quieren decir sus nombres y qué? Por las dudas, ¿qué instrumentos tocan? Lo que quieran. Me llamo Ana Picio. Ana Picio. Y toco el violín. Hola, soy Francisco. Soy un alumno de percusión de la Orquesta Tablada. Yo soy Juan Warner y toco la trompeta hace 3 años, creo, 4. 4 años. Hola, soy Joel y soy alumno de percusión. Perfecto, o sea que tenemos 2 percusionistas, trompetista y violinista. Bueno, quería preguntarles si tuvieron la posibilidad de escuchar los micros, ¿qué les parece esta idea, esta propuesta? Sí, nosotros justo Pablo arregló una radio vieja de hace un montón de años y la sintonizó para que pueda dar los programas nuevos. Que también tiene para cassette, viejísima. Bueno, ojo con lo que dice Ana, por favor. Con lo de viejísima. Bueno, y ahí podemos escuchar el micro. Muy bien. Y vos, Francisco, con la radio, con el micro, ¿lo pudiste escuchar o estás enterado? Sí, estoy escuchando. Los micros de la radio, sí. Sí. Yo tuve la radio antes, ¿sabés? Sí, escuché el micro de ustedes, de los percusionistas, que me encantó. Yo conté mi experiencia y, bueno, lo escuchó toda mi familia, básicamente, y eso. ¿Joel? No he podido escuchar por ahora ningún micro, pero no. Pero tengo una radio que está en mi pieza, creo, no sé, y voy a intentar sintonizar. Es interesante lo de la radio, el comentario que hizo Ana al comienzo, que dijo que Pablo arregló una radio, porque, bueno, la radio no es de la generación de ustedes, pero, sin embargo, en este contexto, que es todo de manera virtual, porque la radio la podemos sintonizar de todos modos, más allá de tener la radio, podemos meternos en la compu, en un link, pero, ya que exista la radio, es un medio muy... Yo le digo solidario porque realmente tiene alcance libre y gratuito para muchísimas personas y de todos lados. Y precisamente en este momento donde quizás ustedes están teniendo por suerte la posibilidad de estar con la compu o con alguien que les está acompañando pero hay muchos de sus compañeros u otros alumnos que no tienen esa posibilidad y quizás escuchan la radio y se sienten más cerca y se sienten parte, porque nosotros pertenecemos a un grupo enorme que hoy ustedes los componen. La idea de este espacio, que por supuesto que fue pensado por nosotros los profes, pero la idea es que sea de ustedes y es de ustedes, como que se cruzó esa idea precisamente por esto, por ver que quizás no todos podían respondernos por los celulares o bueno, también que nuestra actividad, que significa tanto y que es estar con el instrumento y compartir juntos, cuerpo a cuerpo, es irreemplazable. Por más que nos pongamos nosotros ahora, es irreemplazable. Quizás este espacio de la radio también fue algo como distinto, para no caer, digamos, en esto de, bueno, a ver, yo te escucho con el violín por la compu, vos me escuchás a mí, trato de darte una clase, que es muy, muy difícil, y ni hablar si lo queremos pensar en grupo, en grande, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos compartir? Bueno, mira. Sí, tengo ganas de volver a la orquesta tablada. Y sí, ya estamos hartos de la cuarentena. Y sí, pero igual aún así la mayoría de los argentinos me apoyan a Alberto, nuestro presidente argentino actual. Respecto a que tenés muchas ganas de volver a la orquesta, ¿no? ¿Y qué esperás? Sí. ¿Qué deseas? ¿Qué te imaginas? Sí, claro. ¿Cómo va a ser cuando regresemos a la orquesta, a la actividad de la orquesta? Bueno, creo que van a haber muchos menos casos, obviamente, de coronavirus, y creo que después de la cuarentena, me parece, tendríamos obligatorio entrar con barbijo, obvio. Y sí. Es lo que espero si la orquesta tablada estuviese andando en la cuarentena. Las medidas de seguridad y protocolo, claro. Sí. Bien. Sí, siempre la respeto. Y hasta después de salir, siempre desinfecto mi zapato. Sí, sí. Por eso, hasta todo eso nos vio afectado, ¿no? La nueva normalidad. Un montón de hábitos. Y sí, la mayoría de la gente odia la limpieza. No es fácil. No. Sí, no es fácil soportar la cuarentena. Que tampoco estaría bueno, tipo, ir y hacer el protocolo porque... Cuando vos vas a la orquesta vas con la intención de poder estar, de poder... No sería lo mismo, o sea, sería diferente. No sería igual, no tendría el mismo valor. Y nada cuando para vuelve a ser igual. Algunas más, las más que sean pequeñas o las más que sean grandes, van a cambiar. No sé cuáles, pero todo va a cambiar. Sí, es verdad, no es esperar a que volvamos a lo que se era de un día para el otro como si nada hubiera pasado, eso es verdad. Bueno, yo creo que nos tendríamos que acostumbrar a la virtualidad y bueno, que yo principalmente lo de la radio está bueno, pero yo creo que no podría usar el barbijo porque, bueno, tengo que usar la trompeta básicamente y no la puedo tocar con el barbijo. Exactamente, vos sabés que nosotros estamos leyendo los protocolos y nosotros como somos una orquesta y trabajamos con instrumentos, no es lo mismo que otras actividades, o cada actividad tiene su especificidad, claro. Y ustedes los que tocan instrumentos de viento, obvio, como eso también es re difícil para pensar en volver a incorporarlo, sí, hay que tenerlo en cuenta. Y con la virtualidad, dentro de todo, te llevas bien. Sí. ¿No te sentís agotado? Y, a ver, estoy haciendo cosas para la escuela. Por ejemplo, hace un rato tuve una clase de trompeta, pero en mi escuela, el Normal Do. Ah. Y vamos a hacer un tema de Rapsodia Bohemia. Y, bueno, eso. Y tenemos todo este mes para hacer alguna partitura y, bueno, eso. O sea, que están haciendo actividades un poco más creativas o diferentes a lo que por ahí... venían haciendo en el otro año, el año pasado. Claro, claro. Y también descubrimos nuevas maneras de conectarse. Maneras que antes eran casi desconocidas. O sea que hay cosas que las vamos a poder quizás sostener, que están buenas que se sigan sosteniendo, y otras, bueno, quizás no, se extraña. Por supuesto, lo que decíamos, es irreemplazable el contacto con los docentes, con sus compañeros y compañeras, eso se extraña mucho. Sí, lo que tenemos percusión también estamos en desventaja, porque hay que desinfectar todos los productos cada día y los ensuciamos bien con sudor. Así que también estamos en desventaja lo que tocan percusión. ¿Y qué les gustaría que suceda, ponerle con este espacio, con la radio, o con qué se les ocurre que podamos hacer? Yo tengo una idea, que podamos hacer cada vez más música para la radio La Hormiga y así podemos volver a la normalidad en la orquesta tablada. ¿Y cómo se les ocurre que podría ser hacer música desde la radio? ¿Qué cosas podríamos hacer? Esto es una idea. También podríamos hacer cada uno su parte. Cada uno grabar, tipo los violines, su partitura y superponerlo y hacer la música superpuesta como es en la orquesta, solo que la orquesta es en vivo. Bien. O sea, que cada uno grabe sus partes y después lo unimos. Que es un poco lo que sí. Se viene haciendo, los músicos venimos haciendo, digamos, porque no tenemos mucha alternativa. Si ustedes tienen ganas, lo harían. Sí. Bueno, yo también. Me parece que podríamos escuchar cada música que conocemos y compartirlo con el resto de la orquesta. Sí, y sí, yo conozco muchas canciones. Compartir, sí. Buenísimo, lo que cada uno de ustedes escuchan, recomendarlo y decir, miren, a mí me gusta esto, te los recomiendo. ¿Y escuchan mucha música? ¿Son de escuchar mucha música? Sí. Y yo depende, por ejemplo, a veces, no sé, me voy a YouTube y, bueno, no sé, me pongo a buscar música porque estoy aburrido y, bueno, eso. Encuentro algunos temas bastante buenos. O sea, así de manera azarosa, digamos, sin buscar un artista o un músico específico. Claro, aleatorio. Aleatorio, esa es la palabra, claro. Yo últimamente estoy escuchando mucho a Abel Pintos. Ah, muy bien. Mirá. Me pongo, mientras hago la tarea, mientras me baño, pongo el celu ahí afuera de la ducha y pongo a Abel Pintos. También con la porcelana fría, yo modelo porcelana fría, entonces mientras estoy modelando para escuchar, escucho a Abel Pintos y algún artista que me guste. Bueno, yo no soy una persona que me escucha tanta música, ¿eh? Cada tanto mi mamá pone música para que bailemos. Muy bien, pero dijiste que conocías un montón de temas. Charlie García, The Queen, etcétera. Ah, bueno, re linda música. Sí, sí, hasta conozco a Rick Astley. La más famosa canción de We're Gonna Give You Up. Ya la escuché varias veces. Y bueno, es un Rick Roll. Si un Rick Roll, es un Rick Roll. Así es la cuarentena. ¿Están estudiando ustedes? ¿Están haciendo algo con la música? ¿Sí? Con la música sí, no tengo el celular acá en mi casa, no lo he usado mucho, pero sí con el piano. Sí, estoy más con el piano, intentando sacar una canción. Ah, tocas piano también. Sí, antes de entrar a la orquesta fui 2 años a piano también. Quiero seguir, pero por ahora no hay. Y tengo un cuarentena. Claro, en la orquesta. Claro, sí. Sí, un día estaba buscando piano, yo y mi mamá. Y llegamos a la puerta de donde entramos para la orquesta y me metí para ver qué era y ahí me quedé. Bueno, pero ustedes mismos, no sé si fuiste vos, me parece, o no. ¿Quién fue el que habló en el programa del micro de Percu que hizo referencia al xilofón con el piano? Yo tengo el xilofón en mi casa. Me encantó cómo hablaron, la verdad, me encantó. Bueno, vamos llegando al final del micro. No sé si quieren despedirse, si quieren mandar saludos a sus compañeros, compañeras, a los profes, lo que quieran decir. Un saludo a mis profesores, a los profesores de la orquesta y de mi escuela, por favor, déjenme saber. tareas a mis amigos, Valentín, Ismael, Luciano y a mi familia. Che, bueno, saludo a todos sus familiares, los míos, mis amigos, sus amigos, el profe Pablo y a todos los profes. Un saludo a todos los profes que nos ayudan a seguir colaborando con esto. Y bueno, gracias. ¿No me podés mandar un saludito a mí? Yo que bueno, siempre estuve al lado, que en la mayoría de las veces estuve al lado tuyo. Bueno, un saludo para vos también. Les recordamos que para seguir en contacto y poder recibir saludos, sugerencias, cualquier aporte que consideren necesarios para continuar creciendo y creando este espacio, pueden comunicarse con sus profes o al número 3413 408453.